Bona tarda, bona nit i benvinguts una altra setmana més aquí. Ja no sé si dir bona tarda o bona nit amb el canvi horari aquest que no sabem si va a favor de les empreses, en contra de les empreses o perquè del treballador. Sabeu vosaltres que no anirà mai. Pues una altra setmana més estem aquí i en aquest cas estarem avui, els dimecres, aquest dimecres de 8 a 10, un dimecres terrorífic. No per les coses que anem a posar, de veritat. Simplement és un dimecres terrorífic perquè estem a prop dels dies dels difunts, no? Sempre l'hem dit aquí, el dia dels difunts. Per una altra banda, li diuen el dia de les carbasses. I no és l'antípoda, és que els nens acaben de fer els exàmens i comencen a arribar als pares les notes del col·legi i quan tenen les carbasses no disfruten ja ni del dia de Halloween ni disfruten de cap altra cosa. Així és que aquí esteu aquí vosaltres per disfrutar, no de les carbasses, també podrien ser, però per disfrutar de lo que és el bon heavy metal. Així és que bona nit a tothom. Bona nit, Sergio. ¿Qué hay, amigo David? ¿Qué hay, amigos? Empezamos... ¿Quién cae? ¿Quién cae, Dios? Empezamos esta tarde aquí la gran fiesta del metal, como todos los miércoles. Esperamos que, como siempre, pues lo paséis muy bien, un ratito con nosotros, ¿eh? La verdad es que no faltan mismos. Tío, semblas, tío, como una colegiala. Es que mañana... ¡Nens, voleu passar-ho bé! Mañana tengo revisión médica y tengo que portarme bien. ¿La matens? Ah, vale, que es de shows, tío. Sí, pues en los horarios se sale todo. En la analítica sale de todo. Lleva tres semanas en el dique seco. Bueno, no, tres semanas, unos días. No preocupis. A mí siempre me han surtido de puta madre los análisis, tío. No os mire del resultado. No, directamente. Bueno, es una buena opción, sí. No te pienses, que a veces... también yo tardo en verlos. Bueno, pues nada, amigos, vamos a empezar con una... bueno, con un clásico, pero también relacionado con una novedad. Estamos hablando de aquella chica canadiense que está de puta madre, que se llama Lee Aaron, más conocida por su físico que por su música, tal vez. Sí, según probablemente. Madre mía. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, yo pocas canciones recuerdo ahora, la imagen... La imagen, la verdad es que esta mujer sigue estando... A ver, ahora, seguida, la primera vikinga, perdió una mena pues sí, o mitjabal, pues sí, pues ¿no? Sí, la verdad es que después se convirtió... Allá empotrada. Empezó así como... Empotrada. Así, muy metalero, y después fue pasando a un rollo poppy tipo Bon Jovi... Después escarceos con el jazz y bueno, ahora vuelve de aquella manera, un poquito sobre todo el circuito de rock y tal. Y ha sacado un directo y bueno, vamos a rescatar su tema para la parroquia heavy emblemático, ese Metal Queen, que la verdad es que aún sigue sonando muy, muy bien. You know this song is called Metal Queen. Electric. Jo sé qui li vas dedicar aquest tema l'última vegada, eh? Jo sé a qui li vas dedicar el tema la darrera vegada. Bueno. I conta una cosa, que estàs a punt de la nit dels difunts, tio. No sé com t'atreveixes a ficar un tema que vas dedicar a una persona molt preciosa, molt estimada segurament aquí per nosaltres i per tu més encara. I qui era? Bueno, Sergio? No sé, Sergio, qui era? Em falta su proximitat o volumen. No, no puc donar gaire o més. No quiero contestar. O no vols contestar. Ah, no, no era això. Bueno, pues nada, amigos. La verdad es que ha sonado a clásico, ¿no? ¿Eh? El tema, ¿eh? El año 2019 ha sonado más que... Sí, sí, ha sonado muy bien. Y en directo gana, yo creo que gana, gana en directo. Gana, incluso suena potente. La verdad es que después del directo, pues bueno, se ciñe mucho los últimos tiempos que tuvo de hard rock y tal, bastante un hard rock tipo Bon Jovi, pero en lo, a malo, ¿no? Malo, ¿no? Demasiado comercial, pero bueno, muy popero, eso, sí, que muy, eso muy lo simple. Canta un tío y lo destroza. No sé. Lo venga, va, el Cicarello después una va, lo que van ser una de las grandes promesas de aquellos años. I bueno, veus unes fèmines cantant que no van parar en dos LPs i no es van a fer dins del pop ni cosa d'aquesta, com la liaron. La bueno, liaron, la li... muy buena esa. Muy buena, David. Hoy no ha tomado su taza. Hoy está ahí brillante. Ahí. Esa está brillante. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con un viejo amigo. Estamos hablando de Big Before, el Tres Válvulas, que el triple bypass, pero vamos. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Está grabando disco con Saxon y además... Exacto, y además, pues bueno, un disco que tenía ya grabado de este año... La verdad, un disco en solitario que poniendo el tema este, pues la verdad es que podía ser un tema perfectamente de Saxon. Sí. Sí, tal vez más rock and rollero. Pero un buen tema, la verdad. Un tema que te alegra la mañana. A ver por dónde van los tiros, pero bueno, este parece una declaración de intenciones. El disco se titulará Cult of Hard Knocks y saldrá publicado el 21 de febrero del 2020. O sea, todavía quedan 4 meses. Igual sacará algún adelanto más. Sí que es verdad que estoy seguro, porque claro, dicen que tiene una versión de Simon Ganfu, que bueno, tiene que tener claro, es que si no, ya me dirás tú. Ah, bueno, pero sí, ¿quién el Scarborough Fair, que ¿quién también marca hizo de la sifone, versión su... ¿Quién es marca de sifone que saque esta? Sifone Rapunkel. Bueno, Simon Ganfu. Simon Ganfu hace la canción Scarborough Fair, que ya en su día, en la cara B de un single del Empire de Queensryche, también hicieron ellos una versión de este tema. Buen dato aquí de... Ángel, tú no lo sabías, ¿eh? Aún estás con la polla récord, ¿no? Te veo la cara negra, ¿eh? Tienes la cara negra, ¿no? Sabemos de Garfunkel eran amigos. Te la pisaron, ¿no? Por lo que veo. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner ese tema de Big Before. A ver qué os parece. Welcome to the show, se titula. Welcome to the show. Bienvenidos al show. Muy original, sí. Oh, parecido el tema de Bim Bim? Fue un tema perfecto para levantarse por la mañana, ¿no? ¿Qué os parece? Bueno, a mí me parece un tema muy optimista, ¿qué te parece? Sí, sí. Te han puesto un tres válvulas y sacas eso. ¿Qué os parece? Eso sí, sí. Pues, sí, además una declaración de corazón. Y en el suyo también. una declaración de intenciones. O sea, bienvenidos al show. Esto sigue, esto sigue. Me da igual los bypass que me coloquen, que esto es lo mío y ya. Buena noticia para los amigos. El nuevo estudio sobre la cerveza. Dicen que, David, esto va para ti. Sí, yo sé todos esos estudios, tío. Dicen que tres cañas al día es bueno, hasta tres, pero cañas, no tanques. Amigos, tres cañas es bueno para la salud, pero como te pille la Guardia Civil, te quitan el cañete. ¿qué opináis? Es bueno para la salud, pero no conduzcas, o sea, te las puedes beber tranquilamente en tu casa con los amigos, pues pero no conduzcas cuando te las bebas. Y las tías dos. Bueno, pues entonces tú una. Pero es cuando pasas a eso de la... Y a mí me mandé el otro día que la caña la tenía de cambiar para el yogur. Y ahora no sé, cada vez me echo un yogur, lifico la cerveza dins. Que no engorda y tal, eso lo tengo. Lifico la cerveza dins del got de yogur y sembra que no es una caña. Que no engorda y que no sube la colesterol. La colesterol. Bueno, que es bueno, coño. Eso queda bien. Bueno, Pepe. Buena nita a tutón, amigos. Y bueno, lo primero que deciros que aún me estoy recuperando del conciertazo de la polla y el droga, que fue... Anda ya, tío, eso fue un temps ya. La marinera. Y bueno, amigos, aquí ahora os traigo una banda de metal sinfónico power metal, que como se definen ellos, y me refiero a Nightwish. Una banda que, por cierto, quiero hacer un inciso, se la quiero dedicar a mi mujer, que le encanta Nightwish. Y fuimos ¡Eli! ¡Hola! Y me acuerdo que fuimos el año pasado a verlo y fue un espectáculo audiovisual que trajeron. Y de verdad que yo no sé mucho de Nightwish, pero salí de verdad muy, muy satisfecho. Y dicho esto, pues bueno, voy a hacer un poquito de así de... Para que sepáis de cómo va esta banda. Es una banda finlandesa que con su líder, que fue el que la fundó, el teclista Tuomas Holopainen. Que es de Matías de Amorphis. Sí, de Murphy Low. No, Amorphis. Sí, ¿eh? No. Yo creo que no. El Holopainen. Sí, los Holopainen son muy parecidos. Sí, es como aquí Pérez o López. Allá es Holopainen está para parar un tren. Sí. Y bueno, su música... Mándale para el Painen. Bueno, pues como te decía, amigos, la música del teclista pues se inspira en la literatura, los sentimientos y el folclore nórdico. Y bueno, y el espectáculo que trajeron, como he dicho antes, fue increíble. Y ahora os voy a poner un EP de tres canciones llamado Elan con su tema Sagan. Aquí os dejo a Nightwish con la tercera cantante. La flor blanca. Bueno, aquí os hemos dejado esta gran banda finlandesa, los Nightwish, y va por ti, cariño, y Espíritu, un abrazo. Vamos. Bueno, pues vamos a seguir con alguna otra cosa, ¿no? Sí, seguimos con novedades y además por también fue son por un con un concierto que tuvo lugar en, a ver, el pito. Ah. Con un hostia, concierto que pito, tuvo lugar el pito, en, el pito. El pito doble. El sábado pasado tuvo lugar en Rasmatas un concierto que lo llenó todo vendido. Estamos hablando de los Airborne. Y que no teníamos gaire noticias de aquest concert, la verdad. Es que cada día hi ha un concert, tío, a Barcelona. Bueno, es que coincidía con la polla y con alguno más. O sea, es que soy la polla, tío, no puedo decir lo de Airborne. Y la verdad es que, pero hay público que va a conciertos. O sea, la polla llenaron, el día anterior también, Airborne llenaron, o sea que hay gente para ir a conciertos. Hay movimiento, lo que pasa es que no, igual hay o muchas bandas o muchos conciertos, o no sé lo que pasa, o se dedican más a los grupos más conocidos y los grupos más locales pues los dejan de banda, pero público que va a conciertos hay, y la prueba es este sábado. El caso es que Airborne han sacado disco titulado Bone Shaker y eso, y que todas han estado, me parece que la gira ha sido Pamplona, Madrid, Barcelona, y no sé si hay alguna ciudad más, Valencia. No, el concierto fue Bilbao, Málaga, Madrid y Barcelona. Y en los cuatro sitios lo han vendido todo. En los cuatro sitios lo han vendido todo, así que... La verdad es que he estado escuchando el disco un poquito y me parece, bueno, lo que dicen de este grupo, que le falta algo. Le falta que no copie tanto a AC/DC. No, le falta... Muy AC/DC, mucha actitud, pero no sé. Pero es que AC/DC es copia si matéis también. Sí, pero no sé. Bueno, por lo menos se copia a sí mismo, pero no sé, no, pero bueno, no, AC/DC es que no saben hacer otra cosa y estos pues no saben hacer otra cosa que copiar a AC/DC, ¿no? Sí, inspirarse. A ver, saben hacer algo, tío. Nosotros punchen temas que ya sonan. Bueno, el caso es que la verdad es que el disco, bueno, sí, lo que dice Sergio. Es que cuando escuchas tres canciones ya no hace falta escuchar más, ya las has escuchado todas, pero es que si has escuchado los discos anteriores también. Hay la broma esta que se hacía con AC/DC y se puede aplicar también a Airborne, ¿no? Que hace música conceptual, que llevan cuatro discos y es la misma canción. Que una la misma canción que dura cuatro discos. Cantante para que pareciera diferente. Para que se, bueno, pero cambió porque palmó, si no, no lo hubiera cambiado. Bueno, o sea, a la larga se hubieran peleado seguro, pero bueno. Que bueno, eso, y cambió hace en el 80, o sea que... A ver, Miguel, ¿qué está explicando aquí? Nada, no explico nada, ya está. El caso es que, bueno, escucharlo por curiosidad, los Airborne, en directo, la verdad, sobre todo en un festival, son una maravilla, tocan una horita y es un puro espectáculo, y tienen, obviamente, tienen la actitud y la fuerza y la energía... que ahora no tienen los AC/DC, que a lo mejor tenían hace 30 años o 20, pero ahora ya no. Confían de C. Confían de C y no de AC y no de DC. Bueno, os dejo con el tema, el segundo tema del disco, Burnout de Nitro, y ahí tenéis a Airborne, un tema que realmente está muy bien. Ahora, cuando acabe la señal. Adelante. Airborne y el tema Burnout de Nitro. Yeah! Bueno, una canción excepcional para tomarse una cerveza y estar de fiesta. Yo creo que es una grandísima canción. Están a punto de ballar, tío. Por eso, no es un, a lo mejor no es un grupo para eso, para escuchar el disco, pero para un concierto es una excepcional, una fiesta tremenda, muy muy recomendable. Bueno, continúen. Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo va el Halloween aquest? ¿Cómo va el Día de los Difunts, el Día de las Carabasas, de los nens y toda aquesta cosa que sí, hem comentado? La castañada, que ha sido una auténtica castaña, pero queda un día más y esto ya se acaba. Pero bueno, aparte de eso, buenas tardes a todo el mundo, a nuestra audiencia, y feliz 2020 por anticipado. Bueno, deciros que está llegando ya la noche, para algunos la más deseada, para otros la más temida. Hablamos de la noche de Todos los Santos, de Halloween, por favor. Una recomendación siempre para toda la familia: por favor, no os acerquéis mañana por la noche, no os acerquéis al Monte de las Ánimas, al Moncayo, por favor, no os acerquéis, si no leeros el poema de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Quién es el poble aquell que està encara avui en dia, està excomulgat per la religió? És com la tiene un castillo. Sí, sí, sí, exacta. Abrimos teléfonos cuando acabe la canción, a ver si sabes cuál es. El único pueblo excomulgado. Yo sí que lo sé, lo que no me recuerdo del nombre. Yo también, pero luego lo busco. Bueno, dicho esto, vamos a ver un tema de uno, para mí, uno de mis cinco top discos de todos los tiempos. Y diréis, pues vale, pero bueno, tengo que decirlo así, de todos los tiempos. Hablamos de una banda para mí clásica y, en fin, a tener siempre muy en cuenta. Hablamos de Cult con el disco Love. Love, que para mí es un gran título y además es un disco para mí es el... de lo máximo en lo que se refiere al rock siniestro y tal, y muy apropiado para estas fechas. Y vamos a ver un tema que a mí me gusta mucho, muy, muy, muy guitarrero, y que quiero dedicar a quien ya sabéis, ¿vale? Para ver si resurge de esas cenizas. Con todos vosotros, The Cult Love, Phoenix. Que no és un dels millors temes aquest que acaben de sonar, que per Àngel pues ha canviat en un moment. Sabe que és una persona així, que es pot transformar en un moment, i bueno, pues escollí el tema que aquí li acaba de donar títol. Aquí els teniu ara, sí, de cal. Una auténtica orgía guitarrera este Fénix del culto, de este disco Amor. Y destacar de esta formación que aún tocaba el bajista James Stewart, un músico que luego, después del Electric y el Sonic Temple, ese tripartito tremendo de este grupo, desapareció de la escena, desapareció como otros artistas, como por ejemplo Vito Grata de One Lion, Jim Martin de Find No More o Modric. A lo cual, bueno, a mí se me ha posat aquí un punt vermell, no sé per què collons està aquest punt de Yacue, Yacua o Yacula, no sé quina història posa aquí. Sí, està gravant, està gravant, no? Ah, pues estic gravant els mateixos de que vaig a punxar. No ho acabo d'entendre, tio, estic flipant. Mira, tio, és igual, no té res a veure amb la nostra audiència, que, com sempre dic, que merci per estar amb nosaltres i merci per recolzar-nos. I, bueno, anem a continuar amb un tema del darrer LP de Singraviton. En aquest LP que necessito ulleres, i em sembla que he escollit el mateix tema. No, necessito el mateix tema que posa títol, però és que en la portada necessito les ulleres. Ja ves con esas gafas, Ángel, de verdad. Están muy sucias. Ala, una de las gafas. Tenemos jabón. Tenemos jabón en el lavabo, ¿eh? Però a veure, escolta'm una cosa. Jo el que no entenc és perquè l'escupiu a la cara, Ángel, i és per dir que es neteixi les ulleres. És humedat, és otra cosa, és otra cosa. És una altra cosa. Pues bueno, anem a continuar aquí amb un tema del Singravito, que és el que mateix que dona títol a un llarg LP, però no per això a un llarg LP, a un llarg títol de l'LP. És sentir-nos vivos por encima de nuestras posibilidades. És el que moltes vegades passa. Aquí, per exemple, tenim aquí a Àngel, que està guanyant 4.700 euros al mes i necessita 6.000. Pepe, encara que, mira, aquí semblem una pobredumbre. Pepe està guanyant, quants eren, 6.000, em vas dir l'última vegada, 100 hores extras, no conto lo que guanyo en negra. Veus, lo que diu, explotant els negres vol dir, no altra cosa. Pues bueno, és un tema referència amb això, amb aquesta formació que va des de lo que és el groove, el thrash metal, el rap i coses d'aquestes, no? Jo que estic tan encima que... Sí. Miquel, no t'ho vull preguntar ja, tio. Ho tens molt amagat, tu tens de ser polític. Són viatges a Andorra i Fraga. Bueno, y recordar que a partir de las 9 tendremos aquí, le faremos una entrevista a esta gran banda que debuta amb el seu primer disc, a los Lira Morten. Sí, aquí una estoneta els tenim aquí, els tenim a l'estudi esperant, els tenim allà amb els mòbils, com totes les nens que van per el metro, enviar-se el que són els whatsapps, i una a l'altra es miren, es riuen i coses d'aquestes, però bueno, aquí els tenim i ja està. Anem a escoltar mentrestant els Singravito. Aquí els teniu, amb aquest títol llarg i un títol amb un poder increïble. Aquí els teniu. ¿Cómo se llama el título? Joder, qué mollar, tío. Un título yark. Qué por... Val, doncs aquí teníeu aquesta gent, els Ingràvito, i bueno, sonant molt potents i volguent... Jo sempre dic una cosa, les formacions que intenten algo no és per mitjançants de promotors, managers i coses d'aquestes. Moltes vegades en solitari es funciona molt millor, com els Ingràvito, i parlem aquí una estona amb aquesta altra formació, a veure què tal sona. Què tal sona? Què tal és el problema aquest i les coses aquestes? Vale. Pepe, pues bueno, señores, que m'escolto jo malament i per això estic aquí dient paranoies. Pues bueno, pues com cada setmana us porto la meva perlita semanal, que en este caso es una banda que para mí... Perlita no... de Huelva. Perlita de Huelva, que para mí yo no puedo concebir mi vida musicalmente hablando sin ellos. Y me refiero a los grandes, grandes, grandes Bad Religion, una banda de punk rock hardcore melódico del sur de California, con un cantante, Greg Graffin, que tiene una voz espectacular, limpia, que te llega hasta el tétano. Y bueno, aquí os dejo... Yo me imagino, Pepe, que vas a estar al concert. Yo veig que está. Vas a estar al concert. Amb el concert, tío, que el pavo li surt cap allà i el tío el té de convidar. No, allà va ser a Escalarre. El tío té de convidar cap abans, tío. Sí, sí, sí. És una puta llàstima. L'últim que vas veure a Bad Religion va ser aquest maig passat al Pukin Rublic, no, allà al poble aquí espanyol. No. Sí, aquí no. Jo ja parlo del 96, sí, sí. O... Moment, el Doctor Music Festival. Va ser el Doctor Music Festival. Quan sabeu que diríem a Gordo? Sí. Demogorgo, Stranger Things, bien, una altra. Pues bueno, como os deia, una banda, bueno, para mí fenomenal, y os dejo un temazo extraído de su trabajo Stranger Than Fiction, con el tema Teeny Boys, con unos coros que te ponen la piel de gallina. Y esta canción se la dedico a mi amigo de los Piribitis, Alex. Os dejo con Bad Religion. Amigos, aquí os hemos dejado esta super gran banda llamada Bad Religion, que como he dicho antes, no puedo concebir mi vida sin ellos. Y lo único pero que le puedo poner a esta banda es que cada vez que voy salgo con un dolor de pierna de tanto bailar y saltar. Visca Bad Religion y visca el hardcore. Bueno, y seguimos con el programa. Está aquí nuestro amigo David ya ultimando los detalles con... Maquillaje, está maquillaje. Está maquillando, sí, está maquillaje ahí. Para cuando lo veas. Reproducción. Lo vamos a grabar ahora el... No, mejor que si tenemos que grabar a alguien y sacarlo en antena, mejor que no sea David. Creo que hay personas. Está llegando al estudio. Más, sí, sí. Bueno, está aquí con Lira Morten, ya nos vamos a colocar, pero nos da tiempo todavía de poner algún temita. Y bueno, si antes hemos hablado de Airborne, que han sacado disco y que actuaron en directo este sábado, este próximo fin de semana están rodando por la península los Annihilator. Annihilator, que ya han hecho un avance del disco Ballistic Sadistic, que saldrá el 24 de enero de 2020, y han sacado la canción I Am Warfare. Recordaros que estarán, pues, durante todo este fin de semana rodando por la península. El 31, o sea, mañana ya, mañana en la Sala Santana de Bilbao. El 1 de noviembre en la Sala Mon de Madrid. El 2 en la Sala Rock City de Valencia. Y el domingo 3, día de mi cumpleaños, si alguien me quiere regalar algo, ya sabéis, en Ramatar 2, Barcelona, estarán los Annihilator dándolo todo. Todavía no habrá salido su disco, pero sí que ya tienen un vídeo de la canción I Am Warfare, que es el primer single, el primer adelanto de este disco titulado, como he dicho antes, Ballistic Sadistic. Así que sin más, os pongo los Annihilator. La verdad es que el tema es muy cañero. Ellos prometen volver a sus raíces después de unos años que, bueno, han estado un poco tonteando con otras cosas. Que para que sigue cantando el guitarrista y tal. Y bueno, no sé si volverán los años del Alice in Hell, pero bueno, de momento este tema apunta a maneras y es toda una declaración de intenciones. Así que con vosotros Annihilator y su nuevo adelanto, I Am Warfare. Yeah. hemos tenido a Ricky Leitor, vamos, bastante intenso, sí. Brutal, un tema brutal, sí, para ser el último LP, siempre dando toda la castaña, ¿no? Y bueno, vamos a seguir con el programa, ya cerca de las 9. Ángel, pues venga, vamos a ver un tema de también muy, muy adecuado para estas fechas. Primero, de felicitaros a todos porque habéis acertado cuál era el pueblo, el único pueblo excomulgado de España. Hablamos de Trasmoz, donde está el castillo que loaba Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Vale? Trasmoz. Y vamos a ver un tema que también se adecua mucho a esta época, y estamos hablando de ese Eternal Idol, el título del disco homónimo de la primera formación, la primera etapa de Black Sabbath con Tony Martin. Para muchos, bueno, un poco criticable, tiene, yo pienso, que unas joyas, y sobre todo este tema que para mí es fundamental en lo que se refiere al Doom, y un tema que da miedo. Y por favor, volvemos a decirlo, no os acerquéis, por favor, mañana, la noche de difuntos, al Monte de las Ánimas. Con todos vosotros, Eternal Idol, Black Martin, digo, Black Sabbath. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Són les 9 del vespre. La temperatura és de 20 graus i la humitat del 59%. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! world from destruction day. Bueno, Macho, qui ha escollit aquest tema d'aquesta gent des d'Illa Mortem? Qui ha sigut que ho ha escollit? És que no sé jo ben bé. Bueno, és un tema, volíem ficar un directe així, des d'Illa Mortem, que estan aquí una... es pot dir membres o es pot dir la part de la formació... De components, millor que membres, components, que queda components. Lleig. Mira, components que sona molt robòtic. Membres sona molt sexual. Llavors, pues, podem dir, jo què sé... podem dir els músics, els músics. Qui sou? Jo soy Sergio, soy el cantante. Toni, el bateria. Toni, el bateria. Pues tenim aquí a Toni, el cantante, i Sergio, el bateria. Y tenemos también la dislexia de David. La meva, bueno, yo soy bipolar. Encara no sé si estic al Pol Nord o al Pol Sur. Bueno, estamos aquí con Illa Mortem, encantados de teneros aquí con nosotros. Igualmente. Y presentando, como habéis escuchado, su disco debut, pero ojo, no es una formación que ya tiene un bagaje importante. Bagaje, tío. Bagaje. Hostia, ¿has visto? Bonito palabra. Paraula importante. Bonito palabra. Bueno, son grupos, han estado, bueno, Sergio, por ejemplo, os sonará el grupo Dragon Slayer, y sus componentes han estado desde, bueno, en Alianza. ¿Tú vas a estar en la comida de Mendes and Traid? Sí. ¡Hala, tío, qué pasada, tío! Yo vaig ser el que va... que va cridar al final... Acércate un poquito. El que va cridar al final... S'han traït per sempre. Sí, tio. Ho tinc sentat a mi d'escoltar, tio. Pues entonces... Bueno, pues explicarnos un poco... de vuestros grupos antiguos... de dónde venís un poco... y cómo os habéis juntado... vosotros y el resto del grupo, ¿no? Está JM a la guitarra... y Carlos a la otra guitarra... y Carlos Cruz al bajo... ¿Cómo os juntasteis? Y esas eran más mariconadas, ¿no? ¿Cómo juntasteis? ¿Cómo juntasteis para formar el grupo Illa Mortem? Porque venís cada uno de un sector, de un lado distinto. Pues mira, José María, el otro guitarra, J.M. Herbás, y yo nos conocimos un poco por casualidad, en un impasse que teníamos los dos de las bandas donde estábamos en aquella época. Uh-huh. Y bueno, hicimos amistad porque somos muy fans los dos de Silverfish y de Muro, ¿vale? Somos muy fans. Y bueno, hicimos amistad y tal, y bueno, quedó la amistad ahí un poquito... Que no pasó de ahí, ¿no? Sí, que no... Bueno, como amigos, vaya. Como amigos, ¿no? A ver, ¿eh? Tío, lo que es la psicología inversa, ¿eh? ¿Has visto? Íbamos a montar banda y al final, bueno, se quedó la cosa ahí. Y para una anterior banda que yo estuve, contacté con él, tampoco pudo ser y tal. Y cuando los dos estuvimos libres, él me propuso que había estado con una banda que tuvo él antes, que se llamaban Brook. Sí, que es donde tocaba él con Tony y con ¿En Carlos. El cuartel del Brook? Digamos que sale un poco de las cenizas de Tony Brook. Tony, pues parla, ¿no? Tío. Pensó en mí como vocalista y bueno, en vez de reformar Brook, dijimos de hacer una banda que naciese desde cero. Uh-huh. Con las influencias que teníamos, que éramos pues más heavy que el viento. Ya habéis escuchado este tema, Sirenas. Viene precedido, es el segundo tema del disco, pero viene precedido de una intro que además contrasta, ¿no? Porque es muy... hay mucha musicalidad, es muy... muy no sinfónica, pero bueno, es muy teatral y uh-huh. tal, con una voz femenina, que ahora nos hemos enterado que es de la hija de Tony. Y bueno, Tony, pues parla. Nos parece maravilloso. Sí, ya parlaré. y de repente empieza Sirenas, como habéis oído antes, que me parece un tema, bueno, un inicio de disco tremendísimo. Vamos a seguir un poco, bueno, aparte de tú, como tú venías ya de Brook, ¿no? Sí, falta Carlos Cruz, que es el bajista, que bueno, estuvimos buscando bajista, estuvimos buscando como 3 meses o 4. Y hasta que salió por un anuncio y la verdad es que entró, se acopló muy bien. La base rítmica, es que todo el disco es que suena. De hecho, bueno, estáis en la discográfica de Fish Factory, uh-huh. pero en la producción del disco, ¿lo autoprodujisteis y entonces lo presentasteis a The Fish Factory o ellos ya se han encargado de todo desde el primer momento? No. Porque siendo un grupo, digamos que debuta, uh-huh. Independientemente de la experiencia que tuvierais y de los grupos anteriores, uh-huh. Tampoco es fácil entrar directamente en una discográfica, ¿no? Ajá. Como The Fish Factory, ¿cómo conseguisteis fue este un poco, tema? Fue un poco porque, bueno, nosotros tenemos la suerte de que José, nuestro guitarrista, pues también es un poco técnico de estudio y tal, entonces grabamos muchas demos con él y suenan muy bien, realmente suenan muy bien. Que tiene su propio equipillo en casa. Exacto. O algo, su propio, no estudio, pero bueno, por lo menos sí que puede grabar. Entre casi. Eso y que nuestro local de ensayo suena muy bien porque está muy bien aclimatado y tal, pues vamos haciendo demos que suenan muy bien. Y bueno, entre eso y un poquito pues la trayectoria que ya llevas atrás y tal y eso, pues conseguimos un poco meternos por ahí. Sí, porque el disco suena, obviamente la calidad, pero bueno, una mala producción puede destrozar una buena canción y unos buenos músicos. Y aquí es que se junta todo, ¿no? Buenas composiciones, buenos músicos y una buena producción. Hemos escuchado el tema Sirenas y decir que vais a sacar el día 1. El día 1, el viernes. El día 1 sacaréis un vídeo, ¿no? Videoclip de Sirenas, precisamente. De Sirenas. Y si escoltas las sirenas en el mar, aparta, porque si portas un cargamento de droga, aparta que en la poli, tío. Bueno, en el mar y en la tierra, ¿no? No fotis. Pues... Las sirenas en la tierra, tío, sirenas de aquellas pasplau. Mamá, las sirenas que son la poli, sí. Las sirenas. Pues esta es tu aportación a la entrevista, David, pues, en serio. Really, really, George. Sí, tío. Bueno, pero aparte de este vídeo, que estoy deseando ya verlo, a veces me parece que ya ha avanzado un par de vídeos más, o de dos lyric, canciones. Lyric video, sí. Lyric video. Sí. Y este ya será el vídeo saliendo vosotros. Videoclip. ¿Dónde lo habéis grabado? En la regla. ¿Lo habéis grabado? Nos lo ha grabado una productora que se llama Industrial Bloodbath, que, bueno, el director, bueno, el jefe de la productora es amigo mío de hace un millón de años y tal, y he querido confiar en él porque hace cortos así de muy poco temática gore y tal. Muy, sí. A mí me encanta. El vídeo no va exactamente por ahí, pero yo soy fan, yo sé, siempre voy sí que es muy oscuro, el vídeo es muy oscuro y es muy, muy heavy. Pues ¿vale? Nada, deseando, además habéis elegido, veo, por lo tanto, el día 1. Sí, porque yo digo una cosa, teniu, diguéssim, de lo que es el vostro LP, la major part de temes es poden escoltar a YouTube. ¿Eso he penjado vosotros? Ha sido la compañía discográfica. Tanto la compañía discográfica os ha aconsellat y vosotros... No, han sido ellos directamente. Consensuadamente, igual que nosotros, pero tanto en YouTube como en Spotify, como en Deezer, como en Amazon Music, está en todas. Pero diguéssim, en YouTube no hi ha una permissivitat en la que diu podeu trobar aquest LP a la venta en aquest lloc. De la companyia diu, però nosaltres ens interessem, però vosaltres esteu interessats? Bueno, de hecho... No, és la pregunta que apuntéis. Se nota que hay una gran compañía discográfica detrás, porque vosotros el disco lo tenéis en formato físico, lo tenéis en Spotify y tal, pero luego en formato físico está en el Corte Inglés y está... Está en FNAC, disco Ronne ya. Disco Ronne ya. O sea, como... O sea, que la discográfica se está apoyando... Bastante, ¿no? Porque no. Sí, sí, pero el tema es aquest que te aconsellan que tu fiques per YouTube. Lo que sigue. Bueno, porque claro, pero tiene no diuen, mucha no diuen on pots comprarlo. Sí, sí, ya acabamos de decirlo. Sí, ho has dit tu, sí. Bueno, pero yo lo sé porque lo he visto también en los medios de comunicación. Tú es que no ves, David. Yo no veo. David es el hombre analógico. No le pedáis nada tecnológico ni nada. No. Porque no, ni papa. Pero está bien, ¿no? O sea, vamos a hablar un poco... ¿Cómo veis? O sea, el formato físico está muy bien y todo nos gusta y tal, pero obviamente si no estás en internet, si no estás en YouTube, claro, no tienes repercusión. Claro. Es esto, ¿no? Un poco lo que claro, venía a decir. Es tirarte piedras contra tu propio tejado. Uh-huh. O sea, no puedes ir en contra de la tecnología. O sea, no puedes luchar contra eso. Yo soy un melómano. Yo en mi casa tengo una habitación única y exclusivamente para los discos. Como supongo que habrá muchos aquí. Sí, sí, sí. Aquí se me... sí. Ángel Mugrec. No sabemos dónde meterlo. Claro, o sea, yo tengo muchos amigos así, yo soy igual, pero claro, ¿cuántos hay en España? O sea, no. no todo el mundo que le gusta el metal, que le gusta el heavy o que le gusta... No, y sobre todo muchos de los discos que tenemos son de discos del 90 para atrás, ¿no? Y ahora tampoco, luego hubo una época que no se vendían discos, bueno, es que no se ponían a la venta discos, y ahora parece que está resurgiendo un poco. ¿Ustedes lo habéis sacado solo en formato CD o lo habéis formado? No, solo en CD. El vinilo, bueno, ya no... Era apostar demasiado. Era ya jugársela mucho, ¿no? Nos lo ofrecieron, ¿eh? La discográfica nos lo ofreció, estaban a todas con nosotros. Joder, por eso yo sacamos quiero... Sacamos en vinilo, pero... Tranquilo. Y relajados, ¿no? Vamos a ver cómo funciona y luego ya, si eso ya... No, pues desde luego la compañía, la discográfica, desde luego tiene una fe ciega, ¿no? Que a la vista del disco está bien, pero bueno, que no es habitual, ¿no? Que los grupos que vienen aquí siempre, el que no es autoproducido es bueno, todo... Bueno, las cosas tampoco son... De color de rosa. Lo entiendo, ¿vale? O sea, no es como en los sí que, 80 que... Sí que es verdad que no viene a la discográfica y te dice, me mola tu disco. Hey, pam, toma, ¿no? 10.000 euros. ¿No? Y... No, o sea, el disco te lo tienes que pagar tú. Sí. La grabación te la tienes que pagar. ¿On le heu gravat? En los AX Studios, en Barcelona. AX Studios. Sí. Vale, ¿cuán os ha gustat? No, a mí me es igual, No. A ver, eso ya sería información reservada. Vale, d'acord. Estem això. Sona molt bé, la veritat. A ver, más que nada, no, que me es igual. Conozco a Óscar de hace muchos años, no es la primera vez que grabo en el estudio, y evidentemente pues he grabado muchas veces allí, tenemos un trato más. Y yo no puedo decir, me ha costado tanto, y que luego vaya una banda que no... Claro. Oye, pues al de Lina Porter le cobraste menos. No, desde luego el estudio está más que recomendado y más que... Claro. Es un tema així, però bueno, és una referència entre el que et pot gravar, el que et pot costar. Mira, per ir en de tema, quantes còpies heu tret? 1.000. 1.000, quantes heu venudes? O col·locades. Ubicades, situades. Col·locades té una connotació alcohòlica. Ahora, creo que el 245, una cosa así. Nosotros, la discográfica... Un cuarto, digamos, de lo... De momento un cuarto. No, llevamos un mes, a la venta. Por eso no, si es que es un álbum... Hay que recordar que es un álbum debut, que es una que está muy bien y tal. Y luego no sabemos, la repercusión. Y no sabemos números de las tiendas, no sabemos nada, ¿eh? O sea, decimos lo que hemos vendido nosotros. Pues en este punto me gustaría poner un tema, porque hablaremos de las colaboraciones que han tenido en este disco, cómo las han conseguido y tal, porque realmente han colaborado gente... Muy importante, y me gustaría poner, bueno, si ellos no tienen ningún inconveniente, el tema Resiliencia, que es donde más colaboraciones hay. Les parece una ópera rock, ¿no? De tanta gente que hay. No sé qué número es del disco. Tienes tú el disco delante, ¿no? Pues me gustaría poner este tema, que también me encanta. Y además eso, a ver si conocéis las voces, luego hablaremos un poco de esto. Así que con vosotros, Resiliencia, de los Lira Morten. We'll be right back. Doncs aquí teniu el tema... Hòstia, tio, les ulleres. Residència. Aquí teniu el tema Residència, que tiene varias... Que és el sisè de 10 temes que ens comporta el que és l'EP. És un EP, diguéssim... Bueno, pues amb la portada... amb la portada i tot el seu llibret, no és en digi, és el plàstic normal, amb tot el que hi ha dins... Las seves cançons. Ah, que las fotos de... Las fotos... De Pepe, habla un poco de las fotos de interiores, porque son de... Sí, las fotos del interior pues son hechas por Manu Damea, que también, la casualidad, que es amigo de Lira Morten y también compañero mío de trabajo. Aprova, Pepe, te distorsionó. De aquí, del metal, ¿digas? Aprova una mica. Y desde aquí que está invitado también, sí, para... Sí, está invitado, ya se lo comenté la última vez que nos vimos y vale. Le dije, y él está encantado en venir. Sí, sí, nosotros hemos entrevistado eso a grupos y tal, y estamos pues un fotógrafo de sí, visto sí. Desde un prisma distinto y tal. Bueno, yo quería hacer un aporte que está hablando aquí fuera de antena con Tony, el batería, y lo que le decía, que cuando la discográfica han apostado por este grupo es porque realmente han visto chicha, que han visto que realmente es un grupo muy, muy buen grupo de heavy metal, que para eso estamos, coño, que lo que es lo que hay. Bueno, pues hemos escuchado este tema, Residencia. Decir que durante en todo el disco hay varias, muchas colaboraciones importantes. Está desde Erin Moya de Del Drac a Silver de Muro, el tema que pusimos la otra vez, que trajiste. En este tema, Residencia, ahí como hay varias. Tenéis cuatro, como. Cuatro vocalistas, aparte, ¿verdad? Aparte de ello. O sea, cuatro vocalistas y tú. No. Más has sido general. Cinco, ¿no? Vocalistas. Y bueno, ¿cómo habéis conseguido? ¿Os habéis puesto en contacto directamente? ¿La discográfica, como nos tenía allí, os ha dicho de participar? ¿Cómo ha ido esto de conseguir todas estas colaboraciones? Pues en este tema, en concreto en Resiliencia, uh-huh. Sería, bueno, amigos de toda la vida. O sea, yo soy amigo de hace un montón de años de Héctor, de cantante de Timeless. Muy amigo también de Eric, de hecho. Con Eric, desde el track, empecé a estudiar canto en la misma escuela de canto uh-huh. hace años, en antaño. Ya ves, pues, los pares lo obligaban a anar a la escuela, tío, ¿sabes? Era escuela de música. Para hacer cosas de estas tan musens y... canto gregoriano, ¿no? Nos conocemos hace muchos años y luego con Javi me pasó una cosa que él entró a cantar en un grupo donde yo estaba cantando hace un tiempo, uh-huh. así en Blue Bane. Y bueno, y colaboré en su disco también, y porque somos muy amigos. Y lo conocí y fue un... A la recíproca, sí, ¿no? Sí, tú sí. colaboras, yo... Y entonces, no, que nos caímos súper bien y conectamos muy rápido. Y también le dije, oye, mira, tengo un tema que tengo pensado hacerlo varias voces. ¿Qué tal si te sumas también? Y la verdad es que muy bien. O sea, un hermanamiento... Y Silver, de Muro. Silver era como un sueño. Porque me has comentado antes de que os unió a ti y a José, el que erais muy, muy fans, y ¿no? Fans de Muro y de Silver Fish. Ajá. Y bueno, José es amigo personal de Silver, uh-huh. de tantos años y tanto. Él es el ultra mega fan. Bueno, montó el club de fans. Sí, en los 90, José, tú incluso... El Muro lo tuvimos hace... ¿Cuándo fue? ¿Hace 3 años? ¿En Can Mercader? No, fa 5 años. ¿Tans? No. Sí, tío, no. Sí, ahora sí, mirar... Sí, que fa 2 años. No, yo creo que fa 2 o 3. Hace mal 2019. Muro. Muro 2016 a 2017. 4 años o 5 años, tío. Ahora mirar... No, pero aquí en Can Mercader estuvieron. Sí, que vino, que ya estaba. 4 o 5 años, Sí, tan. Ahora sí, miraremos. Sí. Ahora te voy a clac. Sí, el otro día con el Striboy también me diste por saco. Sí, era el 2018. Sí, correcte. No, el 2000, jo que deia 2017. No, però el Muro no va ser abans. El 2016. Possiblement. Bueno, pues nada, o sea... Y bueno, y de hecho van a actuar también dentro de poco. ¿Vale? Sí, ahora tocarán un concierto con Valdemar. Sí. Y ahora una banda más que ahora no caigo. Bueno, ahora que hablamos de conciertos, tenéis el disco ya a la venta, tenéis vuestros vídeos y tal, pero conciertos, ¿tenéis previsto presentar este disco ya y darle, pues como se tiene que, los discos se tienen que escuchar en directo? Tenemos alguna fecha cerrada, lo que pasa es que todavía no la podemos anunciar. Pero sí que será... Sí que podemos... Joder, si está trancada, ¿con que no la puedes anunciar? No, es que es flipante, no, tío. No está cerrada del todo. No está faltan, cerradita. Faltan unos flecos. Está hablado, pero no está firmado. Entonces, pues no está hablado flamenco. Pues nada, nosotros cuando... Pues eso, cuando... Lo que sí que te puedo decir es que será ya a partir del año que viene. Vale, o sea que ya empezaréis, o sea que ahora estáis un poco, bueno, eso, sobre todo estar en los medios, estar en las redes... Y entonces ya cuando tengáis un poco, pues proyectarlo, vamos, o sea, todo eso... el videoclip de Sirenas, queremos lanzar a finales de año, si podemos, otro videoclip, uh-huh. y bueno, dar toda la cobertura que podamos a... No, la verdad es que, claro, el disco, los conciertos ya lo tenéis ensayado, o sea, ¿qué será? ¿El disco en su totalidad? ¿Meteréis las versiones? ¿Meteréis canciones de otros temas? Porque claro, son 10 canciones, haréis, pues, que son, o sea, que dura 50 minutos o así. Una horita, 2 minutos. Una horita. Bueno, sí, bueno, la verdad es que los temas son largos. Sí, o sea, que dura una... Sí, o sea, ya. ¿Qué opineu sobre el col·laboracionisme? M'ha sortit bé, tio. Entre formaciones de heavy metal, como por ejemplo todas las colaboraciones que no han tenido. Entre formaciones, si recordeu actualmente, diguéssim, als anys 80, hi havia moltes formacions que s'iniciaven i van pujar gràcies a col·laboracions, no de persones que participaven amb ells, sinó que una deia, tio, que hem muntat un concert aquí, a veure si voleu venir a tocar, i coses d'aquestes, saps? Vosaltres, què opineu d'això? Teniu altres, un cercle de formacions que estan capacitades per col·laborar i dir-vos, ei, tio, l'Ira Mortem, que no sé què significa l'Ira Mortem, és una altra pregunta, però bueno. Veniu cap aquí, tio, a tocar, veniu cap aquí a tocar i que de guai, tio, que ho hem muntat i volem comptar amb vosaltres. I vosaltres, homònimament, pregunteu aquestes formacions. Tio, que tenim un vol per aquí i voleu venir? Com ho porteu, això? Sí, sí, se hace mucho esto. Ah, sí? Por lo menos nosotros intentamos tener muy buen rollo. Yo te podría decir muchos grupos con los que, la verdad, nos están apoyando muchísimo ahora en la salida del disco y nosotros les hemos apoyado cuando han sacado ellos sus discos, como por ejemplo antes comentabais, por ejemplo Triboid, Electric Hounds, es una banda que también son muy amigos nuestros, los Timeless, los Saint Blue Bane, con Kilmara también hemos tenido buen rollo y tal. Intentamos que joder, yo siempre digo lo mismo, joder, somos heavies todos, estamos en el mismo puñetero barco, vamos a llevarnos todos, vamos a que rememos todos en el mismo sentido. Que sí, siempre sí. Hay gente que intenta ponerte la traba. Pues sí, alguno que otro hay, seguro. Que a lo mejor dice, pues mira, estos cabrones tiran para arriba y yo no. Pues bueno, pues yo qué sé. Sí, sí, alguno lo hay, pero no es la tónica. Te encuentras gente que es de puta madre, que te quiere ayudar, que... Yo antes lo comentábamos, si gente que sale de conciertos, hay igual hay demasiados conciertos. Este sábado pues ha coincidido La Polla con Airborne, con un montón de... O sea, hay conciertos. Y supongo que a lo mejor ahí... Los conciertos, los grupos más locales, ahí sufren, ¿no? Porque, claro, ven que hay mucho concierto de grupos a lo mejor más, no mainstream, pero bueno, casi, ¿no? Que llenan en un San Jordi, que te llenan un Ramatás, y a lo mejor vosotros sufrís más, ¿no? Por ejemplo, me dices que ya tenéis, ¿qué serán? ¿Salas pequeñas? ¿Serán con colaboraciones con otros grupos? ¿Hacer casi un mini festival de 3-4 grupos para que sea un poco más... más rentable? No, como con una banda, lo que pasa es que la banda todavía no la tenemos, no sabemos quién será. No sabes quién será, ¿no? Pero salas pequeñas, ¿no? Sí, salas, un aforo medio, pequeño. 300 personas, 300 como mucho. Bueno, a ver si... Bueno, mira... Ya está muy bien, ¿eh? Mira que... Sí, yo lo veo bien. Bueno, ahora Kilmara pues también ha estado en aforos así, ahora de teloneros de Jorn, les deseamos la mejor de las suertes, han estado en festivales, es un Rockfest, han estado en festivales, nombro Kilmara porque lo acabas de nombrar tú, y además estuvieron aquí también hace, ya no me peleo, no sé, hace 2 o 3 años aquí también. Extraña, ¿no? ya no lo sé, pero bueno, que estuvieron aquí también, han estado aquí Jorn Portillo. Y bueno, pues nada, vamos a poner otro tema de, no sé, ahora sí que ya, porque ya pusimos el de Silver, pues por no repetir ponemos otro, ¿no? ¿Qué tema para vosotros? Vamos con Tony, un tema que tú eres realmente orgulloso de la base rítmica, ¿no? De la parte que digas, hostia, este es el de la mi, par de la mi veo. Tema, la parte... Con el que mejor me lo paso bien tocando todos, ¿no? Pero con el que disfruto verdaderamente es Durmiendo en una Esquina. Pues Durmiendo. Realmente me encanta. Ajá. Y disfruto mucho. Yo ahora me he escuchado todo el disco, pero ahora no lo identifico con la canción, ¿no? Me lo escucha, pero claro, no sé cada título, pero hemos tenido. Porque me avisó, bueno, me comentó que venían, que me dijiste, ayer o antes de ayer, ¿no? Lo cerrasteis el. ¿Cuándo me avisaste que... ¿A lo cual? Ahí. Ayer. Digo, ¡corre! ¡Escúchatelo! No, había escuchado algo porque ya sabía que teníamos de esto pendiente. Sí. Nuestro guitarra es J.M. Bass. Sí. Que se estará riendo ahora cuando he dicho durmiendo en una espiral. Ah, porque a él no le... Voy a decir esa. Ah, el cabrón estará durmiendo a casa, pues nada, tío, y ya está. JM, desde aquí un saludo de tu compañero. Un saludo, está malito. Ah, está, vaya, un saludo hombre. De parte de Manu me dijo que si venías que te diera un saludo. Bueno, no has venido, pero bueno, te lo mando desde aquí. Es igual. Saludo en tu toma, cara que no es yo, pero ya está guay. Bueno, y ahora que está la asociación esta de Rock Vice, que a partir de enero empezarán a moverse ahí en la sala Boulevard de aquí de San Juan de Espí. Pues esperemos que, vamos, que os tengan en cuenta. Que tarde o temprano. Intentaremos... Sí, ojalá. Nosotros ya hablaremos bien de vosotros. Genial. Bueno, no hace falta hablar, només que tiene que... Cabrons de merda, tío. Ui, i comencem a... No s'ha tancat encara el que és el micro. Bueno, pues anem a escoltar aquest tema de... Des Lira Mortem, que després sabrem el que significa Lira Mortem. A més, sona Halloween, tío, el dia 1 de novembre dels morts, saps? Bueno, ja sabeu que som aquí a Ràdio Espic, estem de 8 a 10 amb vosaltres, que estem avui amb Lira Morte i que estem emitint a través del 107.2 de la FM i estem, diguéssim, a través del nostre Facebook a partir de demà. Podeu escoltar el programa en directe i també estem a través de Assalto Mata Radio Rock. Emitim el dimecres avui en directe i els dimarts de, a partir de les 5 de la matinada, les dues hores nostres que tenim. Ja sabeu que Assalto Mata Radio Rock són 24 hores de programacions, de programes de rock i heavy metal nacional e internacional. Bueno, pues ara em sona a mi per l'altaveu dret, tio. No sé per què collons està passant això, però bueno, vale. Venga, continuem aquí amb Lira Morte. I continuem, no? Bueno, sí, después de... mientras estábamos escuchando este tema, estábamos hablando con Sergio y Tony, porque Tony nos explicaba que este tema que acabamos de escuchar, que casi se descarta. Hubiera sido un error tremendo después de haberlo escuchado. Home, si tenia la butxaca, altres temes més, no? No, jo què sé. Bueno, pero bueno, no lo sé, pero bueno, explicarnos un poco no tenia más temas, ¿no? Pero bueno, explicarnos un poco lo que me comentabas, ¿no? El tema estaba hecho y bueno, se acabó de hacer, tenía la idea, la tenía José, ya la tenía casi toda compuesta. Y bueno, empezamos a tocarlo y luego, pues bueno, llegó Sergio y había cosas que no le entraba, no le entraba la melodía vocal y lo íbamos apartando. Ensayábamos los temas que teníamos y siempre se quedaba atrás. ¿Qué, cómo llevas el tema? Pues aún no lo tengo muy colocado. Muy guay. Bueno, pues venga, va otro ensayo sin hacer durmiendo en una espiral. Uh-huh. Y así ensayo tras ensayo, pero bueno. Hasta pues la verdad es que ha quedado los temas ya compuestos y faltaba ha quedado un tema bastante bastante redondo. Decir, bueno, Sergio, no, hemos comentado antes de que el concierto más o menos durarán una hora o así, bueno, algo más. O sea, colocaré y versiones de Depeche Mode, digo. ¿De Depeche Mode? No, es que quería entrar en un tema porque ha dicho eso antes, ¿no? En off. De versiones de Depeche Mode, ¿no? No me veo yo, no me veo. Si habéis escuchado ya tres temas con él cantando, bueno, ya habéis observado la potencia, la rabia, con toda esa potencia, todo, que dándolo todo, vas a aguantar una hora porque realmente han habido dudas, veo en vuestra página Facebook, e incluso habéis tenido que poner un vídeo con las grabaciones, ¿no? Porque decían, eso no es humano, no es normal. Juzguen ustedes mismos. Juzguen, ¿no? Ustedes. Y hay un vídeo de las sesiones en estudio, pues con Sergio ahí cantando, que nos vas a eres tú sin trampa ni cartón, sí, y que sí. En directo vamos a obtener esto durante todo el tiempo. Vas, sí, sí. Vas a poder, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo os voy a ver en directa. ¿Y a chivatazo? Vas a insistir, ¿no? A ver si no lo... hombre, tío. A ver, yo sé que a partir venga, de que... Ahora que está el micrófono... A partir de que marxen... No se puede decir nada, a partir de que, nada, a partir de que marxen, ¿no? D'aquí, ¿seguro? No tindrem contacte amb ells. O sigui, que Lira Morten sonarà per Barcelona a qualsevol lloc o a qualsevol banda i no diran res. I ja està, tio, això ho sé. Es que imagínate que te digo la fecha y... No, no, luego se cae. No, nosotros lo entendemos y... Mira, hemos hablado con muchos músicos y ya sabemos lo que... Yo como a bon cristian vaig plantejar que als 33 anys moriria, tío. Pero es que no em van fer cas aquest tío, ¿saps? Y, joder, continuo aquí. Bueno, David, fes-li la pregunta de per què es diu el Lira Morte. De un viaje grup. Lira Morte, sí. Mira, parlant de la meva mort als 33 anys, que em va passar als 19, però bueno... A ver, Lira Morte, no surte que nom. No queda, es que no queda tiempo, ¿eh? No tiempo. Joder, tío, las noticias breus, tío, no fa falta que el periódico us fique en portada. Una noticia breu. Esto es más largo que el Señor de los Anillos. Lira, que es Morte, me imagino. Lira es en latín, es Lira, sí, Morte, sí. La lira de la muerte. Lira. ¿Lira qué significa? Es que tampoco... Lira. Una lira. El instrumento musical. Ah, panoramis. Hostia, tío, y no se le ha dado una tema, no, esos cabrón, ¿saps? No se la va durar temps als tios aquests. Jo pensava aquí una cosa mesopotàmica, tio, ja que sé, barrejant amb el llatí i coses d'aquestes. A veure, projectes, els concerts no, de moment no estan massa clars. Projectes, teniu il·lusió? On podem trobar el vostre CD? Hem dit que a Rocknella, hem dit que a Cort Inglés, no? També heu dit por ahí? Cort Inglés, sí. Hem dit a Cort Inglés, hem de la fàstic, però bé. FNAC. FNAC. Això. No, no. I... Instagram, també. A veure, Facebook vostre? Sí, sí que sí. Tenen, sí. Instagram Facebook també. Vostre? Instagram també. No, no, no, sí, sí, ya, pero venga, va. Lira Mortem, lo puedes encontrar. Lira Mortem, yo según... No, ya, Lira Mortem, yo según este viste, también es un llibre escrit y también ya un petit joc que es Lira Mortem. No. ¿No? ¿Crees que no? ¿No? Mira, la particularidad de por qué busqué Lira Mortem... Com m'agrada punxar, tio. No existe. Es que mucha, no existe. Es que muchos grupos que han venido aquí, muchos grupos, realmente dicen... Es que es complicadísimo buscar un... Tú pones Lira Morte y lo primero que te sale es Lira Morte. Vosotros, no hay... Sí, sí, sí. Nada. Pues eso es muy, eso muy, claro, muy difícil. No broma, pues si tenéis a youtubers, tío. Eso es extremadamente difícil, porque la gente... ¿Por qué pusimos el nombre? Es precisamente por eso. Queríamos un nombre único. Es que, no existiera. Todo el mundo lo busca y empiezan... Vamos a... tal nombre se les ocurre, lo buscan... ¡Pam! Ya está. Sí. Otro nombre. ¡Oh, qué guapo este! Lo buscan, ¡pam! Uh-huh. Y vosotros... Pasamos por pero ahí, hasta llegar... Tuvimos como 5 o 6 meses. Ya lo tenías tú. No, no, que va, que va. Yo tenía una lista de nombres que había... A ver, ¿te acuerdas dónde salió Lira Morten, que sí, estábamos sí, cenando sí, sí. en...? Pero estas dos palabras saldrán por algo, me refiero. Las habrás leído en algún... Tiene una historia, o sea, tiene una historia. De hecho, como bien comenta Tony, una noche estábamos cenando él, yo y José... con nuestras familias y tal. Y hostia, que no sale nombre para la banda, que no sale nombre para la banda. Habíamos ya barajado 4 o 5. Cogió el móvil. Y cogí el móvil y dije, mira qué lista de nombres tengo. Y de entre esa lista me dijeron, oye, ¿esto de Lira Mortem qué significa? Y hostia, Lira Mortem, es que me gusta mucho. Digo, lo único que pasa es que, bueno, tiene una historia, ¿no? Que es una tragedia griega, uh-huh. La lira de Orfeo, baja hasta el infierno para poder rescatar a su amada, al final se queda allí. Entonces la lira es como que está castigada, como que la encierran dentro de una constelación. Esa constelación existe realmente, la constelación de Lira. ¿Se llama? Se llama Lira. Lira. Entonces como que nosotros también juega un poco con el título del disco, Contra el tiempo y el destino. Todos tenemos una edad, hemos pasado por 1000 bandas, es como que ya... La vida te está diciendo, mira, deja la música y no lo intentes. Y ahora con 18 años que tenemos... Que sí. Debutáis, ¿no? Debutáis por todo lo alto. Y yo también estoy, tío. Hasta que nos curamos ahí a la música porque lo llevamos dentro. Y entonces, tanto el título de la banda, tanto el nombre de la banda como el título del disco es... O sea, es referencia a todo esto. No se identifica con eso. O sea, no, Lira Morten, tú escuchas, cuando vino, voy a poner un grupo que se llama Lira Morten, ¿qué tal? Y ya dices, es que ya sabes, o sea, luego lo escuchas y realmente el grupo suena a lo que realmente. Vale, influencias. ¿Influencias? Sergio, venga. Hay muchas. Sergio, Tony, venga, Tony. Tony, influencias que escapan ya. Influencias, Tony. Aparte de Centinela Nacional, Centinela, Muro, Silver Fist, todo lo que suene heavy metal, pero potente. Ángeles del Infierno. Ángeles del Infierno. O sea, son sobre todo escultadores de música nacional. No, de todo. O sea, en las guitarras, por ejemplo, tenemos una clara influencia a Ice Earth, por ejemplo. El sonido. Primer Film me gusta mucho. El sonido oscuro de las guitarras que tienen, que dan Ice Death, pues nos ha gustado mucho. Y luego la opción de cantar, que seguro que a ti se te habrá, o en grupos que habrás estado, la opción de cantar en inglés o en castellano, ¿no? No va a la pena, ella va a cantar en inglés. Por eso, ¿no? No, ella va a cantar en inglés. Nunca. ¿Habéis optado por el castellano alguna razón concreta o es simplemente porque tú las letras te expresas mejor en el...? Claro, en el... yo siempre he dicho en todos los años que llevo cantando... No, porque a nivel internacional muchos grupos dicen, claro. Oye, para encontrar más salida, pues cantamos claro, en inglés pero y tal. Para eso hay que hacerlo bien. Yo soy el autor de las letras y tal, y a mí me gusta transmitir, me gusta contar una historia y que te llegue, que la hagas tuya. Entonces, yo sé inglés a nivel... Usuario, como todos. Entonces, claro, tú coges muchas letras de muchos grupos y a lo mejor pues no tienen ese nivel bueno para salir fuera y las traduces y alguien y para expresarte también, ¿no? Todos esos sentimientos que tienes y quieres expresar, claro. A lo mejor te faltan palabras, te faltan expresiones que son nativas de en inglés y tal, y que a lo mejor no son realmente como se escriben. Expresar en castellano y no lo puedes traducir porque no. Claro, porque aparte que a lo mejor traducido significa otra cosa totalmente distinta. No puedes coger el Google y traducir. Exacto. Porque bueno, vale. Stopping. Se acabó, pip. Ahora que se iba a soltar. Está ya, diguéssim, lo que es el ordenador, la programación en su talla en 40 segons. Encantats de tenir-vos aquí amb vosaltres. Superagraït. Espero que estigueu amb nosaltres moltes vegades i que y que cuando sepáis la fecha del concierto y la sala, que no lo digáis. También lo digueu, exacte. No, tío. Mira, si no... Los primeros. El contracte. ¿A qué tenim el contracte? Bueno, bona nit a tothom. Merci per estar amb nosaltres. La setmana vinent continuarem. Sí, no és festiu, no? Continuarem amb vosaltres i bona nit. Són les 10 de la nit. La temperatura és de...